Bueno, cuéntanos cómo se siente haber participado en este festival, recién bajado del escenario. Muy feliz, con la adrenalina al máximo, muy linda la gente de acá, de esta ciudad tan hermosa. Y nada, pues, feliz de haber entregado nuestra música a Río Bueno y nada más, nuestra música, que la gente quiera tanto la música chilena, nos hace sentirnos cada vez más orgullosos de lo que estamos haciendo. ¿Cómo sentiste la recepción del público? Súper, súper, se prendieron, bailaron, saltaron, levantaron los brazos, todo, así que todo bien, todo perfecto. ¿Qué es lo que viene para Crónica en cuanto a tocata? Bueno, ahora nos vamos a Lonquimay y sigue todo el verano a muchos lugares del país. Nos vamos a Suecia, nos vamos a recorrer otros países, así que terminando nuestras grabaciones en Suecia, en Sony Music Suecia, tenemos contratos con ellos y así que felices. Vamos a expandir nuestra música y dejar la música chilena bien puesta fuera del país. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Crónica.